Pues nosotros les hemos hecho acompañamiento, los hemos guiado por la zona del páramo, en zonas que son de gran interés para ellos visitarlas y poder diagnosticar precisamente este plan de manejo. Y de igual manera hemos gestionado algunas reuniones con el señor alcalde para poder concertar algunas propuestas y poder realizar este plan de manejo, que ya pues está próximo a presentarse ante los 27 alcaldes del área de influencia de la cuenca. Esta ha sido la forma en que el municipio de Soacha, a través de Corpoterra, ha venido participando de manera indirecta en la formulación de este plan de manejo ambiental.